una estrofa. Cada pensamiento de mi cabeza acaba en una rima. ¿Qué gozas? Cuando escuchas bellos versos como estos que recito, erudito, instruido en varias artes, descubre esta nueva esencia, nunca la descartes. Rimas enterradas en el fondo de mi abismo, desenterradas con el poder de mi inspiración. Sigo siendo el seísmo. Perfección no es lo que busco, tampoco fama, tan solo expreso lo que siento. Dame fuego que no tengo llama. El deseo irrefrenable de escribir me conmueve a la par que me abruma. Llueve, derramo océanos de tinta china. No puedo escaparme, me llaman letras por todas las esquinas. Vago por encima de mil bases. Siento como tomo tus sentidos encendidos por mi voz sonando en el altavoz. Olfateo, veo, tienes miedo de batirte con mi ego porque doy el pego. Derrotarte para mí simplemente es un juego. Dudaréis el sentido de mis letras. Secuestro mentalidades de poetas. Cuando ya alcance mis metas, será mi voz lo último que suene. Yo soy el profeta. Dudaréis el sentido de mis letras. Secuestro mentalidades de poetas. Cuando ya alcance mis metas, será mi voz lo último que suene. Yo soy el profeta. Inacabable argumento el que yo presento. Aparezco por sorpresa y te ataco con destreza. Yo soy el MC oscuro que provoca la tristeza. No compones, solo escribes para la grandeza. Yo tengo más flow que tú, pues estoy hecho de una pieza. La llama de tu vela se apaga. Has elegido al contrincante de las mil plagas. Yo soy el verso muerto. La oscuridad se cierne sobre mí. Masters me, baila con el diablo. Destruyo todo lo que toco, yo provoco el sofoco cuando letras demoníacas invoco. Dudaréis el sentido de mis letras. Secuestro mentalidades de poetas. Cuando ya alcance mis metas, será mi voz lo último que suene. Yo soy el profeta. Dudaréis el sentido de mis letras. Secuestro mentalidades de poetas. Cuando ya alcance mis metas, será mi voz lo último que suene. Yo soy el profeta.